Esta es nuestra pena y nuestra lucha. Al compás, compañeras, al compás. Este es nuestro canto y nuestra lucha. Al compás, compañeras, al compás. Este es nuestro fuego y nuestra lucha. Al compás, compañeras, al compás. Este es nuestro fuego y nuestra lucha. Al compás, compañeras, al compás. Nuestro fuego. Mundos diferentes. Jorge Alberto Negrete Moreno, nacido en Guanajuato el 30 de noviembre de 1911 en Los Ángeles, California, y fallecido el 5 de diciembre de 1953. Más conocido como Jorge Negrete, fue un cantante y actor mexicano. Fue uno de los 5 hijos del matrimonio formado por David Negrete Fernández y Emilia Moreno Anaya. Nació en Guanajuato, entonces, como le decía, en la capital Guanajuato, y tuvo 3 hermanas, Consuelo, Emilia y Teresa, y 2 hermanos, David y Rubén, fallecido este último al poco tiempo de nacer. Desde sus inicios, Jorge Negrete fue clasificado por su registro y tesitura como barítono. Sin embargo, al paso de los años ha surgido la controversia y la opinión encontrada de varias personas que atribuyen que su rango vocal es demasiado alto para un barítono, y hay quienes opinan que en realidad era un tenor dramático. Fue uno de los actores más emblemáticos de la época de oro del cine mexicano. Fundó el Sindicato de Trabajadores de Producción Cinematográfica de la República Mexicana y reorganizó junto con un grupo selecto de actores la Asociación Nacional de Actores, o ANDA, de la cual fue su destacado líder. Además, es reconocido por hacer colaboraciones en películas como Dos Tipos de Cuidado y otras más. Una intensa carrera de actor y cantante musical entre los años 30 y 50 jalonaron su vida en una sucesión de éxitos en países como México, Argentina, Cuba, Estados Unidos, Chile, Uruguay y Venezuela, entre otros. Una amplia filmografía desde 1937 a 1953, además de una discografía original y póstuma, dejan en relieve la vida del cantante. Fue fundador, como les decía, del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica de la República Mexicana y anexo a entonces la pequeña Asociación Nacional de Actores de México, tomando instalaciones de foros y estudios de cine y resistiendo por varios días el asedio de los gatilleros enviados por los adversarios de su movimiento. El conflicto de intereses que su lucha gremial generó en el negocio del entretenimiento en México dio lugar a una campaña en su contra por parte de varios productores, campaña en donde se generaron aquellos rumores de que aseguraban que Jorge Negrete accedió a cantar música ranchera a la fuerza y casi obligado por las circunstancias, y que en realidad despreciaba el género, así como el rumor de que provenía de una familia de la aristocracia, presentándolo como una persona de noble cuna y que siempre gozó de privilegios, distanciándolo del pueblo, ambos rumores infundados y con el expreso propósito de desvirtuar su imagen. Fidel Velázquez, el líder que controlaba entonces el sindicalismo oficial, no vio con buenos ojos la creación del sindicato fuera del control de la Confederación de Trabajadores de México. Sin embargo, la Asociación Nacional de Actores prosperó y existe hasta la actualidad como el principal sindicato de gremio de artistas de México. Estuvo casado hacia el final de su vida con la actriz María Félix. La boda con María en la finca de Catipuato, propiedad de la doña, hoy ex hacienda de Tzaplán, contó con las celebridades más connotadas del espectáculo, además de personajes de la intelectualidad como Diego Rivera, Frida Kahlo, María Teresa Montoya y Octavio Paz, además de